Doble paisaje. Vuelve ceniza árida, corazón la noche agranda surcos, girando en torno luna casi estrella, fatiga sin embargo mares y horizontes helados, resplandece y un aire como tenso equilibrista subraya espinas, moléculas y ojos, asordina campanas y sonidos, mientras flota tu hondo corazón como nave y mis manos, garganta, sed, hartura, flechas de la nostalgia, abren surcos de peces, indagan acerca de los náufragos.